Entramos en el tiempo dedicado a la política local. Como bien saben, cada martes al mediodía nosotros nos quedamos con las valoraciones políticas que llegan por parte de las diferentes formaciones con representación municipal en el Ayuntamiento de Ubrique. En este turno de intervenciones cierra precisamente la participación el Grupo Municipal Socialista y nos acompaña su portavoz, Manuel Ángel Chacón, a quien vamos a pasar a saludar. Manuel Ángel Chacón, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues son diferentes temas los que trae sobre la mesa para valorar y para analizar dentro de ese marco político local, pero obviamente la situación en la que nos encontramos pues apunta a que comencemos hablando precisamente de la pandemia y de los datos concernientes a nuestra localidad. Llevamos ya unos cuantos días de bajada, afortunadamente los datos de hoy aún los desconocemos, pero sí que es cierto que ayer, como cada lunes, esperábamos un ascenso de la tasa de incidencia y no fue así. No sé si esto nos permite un respiro o no. En cualquier caso, los datos no son nada buenos, porque ayer la tasa de incidencia se situaba en 1.493,5 casos por cada 100.000 habitantes. Por aquí podemos comenzar, ¿no? Sí, bueno, claro, es lógico, Rocío. Como pasando, ¿no?, o atravesando lo peor en cuanto a cifras de la pandemia en Ubrique, tú lo dices bien, la tendencia parece que muestra que va bajando esa tasa de incidencia, que es la que, de una manera u otra, marca las condiciones de las que podemos sobrellevar esta situación. Y bueno, ayer es verdad que los números estábamos acostumbrados, ¿no?, a que después de estar unas horas a ciegas, nuevamente 48 horas sin tener datos, pues los lunes siempre suele ser un mal dato. Es verdad que el dato no es bueno, porque siempre que haya un solo caso, el dato no es bueno, pero la tendencia muestra que va bajando, o eso es lo que podemos deducir de los datos que vamos recibiendo en el día a día. Es un dato que, digamos que la calidad, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de lo que podemos valorar, tampoco es todo lo buena que quisiéramos, porque ojalá pudiésemos tener datos día a día, casi que minuto a minuto, pero por desgracia, tú lo decías bien, los fines de semana no contamos con esa información, los días festivos tampoco, por lo tanto, de 7 días que tiene la semana, 2 no hay datos, y el lunes lo que hace es acumular los datos, por lo tanto, casi que hay 3 días que no te sirven esa información prácticamente para hacerte la composición del lugar. Pero bueno, partiendo de que esa es la herramienta que tenemos y la que hemos tenido y la que ha venido sirviendo para tener o dibujado, ¿no?, el escenario de la situación en Ubrique, así como en el resto de municipios de Andalucía, pues parece, ¿eh?, con todas las comillas del mundo y las precauciones, que vamos dejando atrás lo peor de esta época, ¿no?, que nos ha tocado en esta cuarta ola. Decíamos siempre que en Ubrique lo que suele pasar normalmente se replica en el resto de sitios, y lo estamos viendo. Ahora Ubrique muestra una tendencia descendente, con unos datos todavía malos, eso es que no se nos olvida ninguno, pero vemos como esa tendencia descendente en otros municipios de la comunidad es ascendente, y por desgracia mucho nos tememos de que va a seguir siendo así durante bastante tiempo. En este momento lo que toca es pues seguir pidiendo esfuerzo. Ya esto se hace cada vez más duro, ¿no?, pedir un esfuerzo cuando ya estamos pues saturados, ¿no?, de la situación pandémica. A mí me preocupa que la saturación provoca también que se normalizan ciertas cosas, que ya hablemos de la pandemia con una cierta normalidad. Y para nada, yo quiero recordar que pandemia, se llama pandemia, y no hay una cada año. Yo creo que de los que estamos estaremos recordando y viviremos solamente una, por suerte, en nuestras vidas, y es una situación tremendamente excepcional. Y como es excepcional, pues nos tiene a todos, yo creo que ya fatigados, cansados, pero eso no quita de que tengamos que seguir redoblando esfuerzos para doblegar esa tendencia de la que hablábamos antes. Por lo tanto, también cabe, además de pedir esfuerzo, pues bueno, también reconocérselo a quien más los hace. Y la situación en la que estamos ahora mismo, en Ubrique, fundamentalmente que estamos en un nivel de alerta 4, en grado 2, que viene reconocido ya por una orden de allá de noviembre, y que hasta ahora prácticamente en Ubrique no la habíamos vivido en esa intensidad. Ahora que la estamos padeciendo, vemos las restricciones que tenemos por encontrarnos en ese límite, en esas condiciones de alerta, en nivel 4, grado 2. Por lo tanto, reconocerle el esfuerzo a los que más lo sufren, que son todos aquellos comercios que están considerados por esa orden del BOJA de la Junta de Andalucía como actividades no esenciales y que se ven abocados al cierre, que llevan ya demasiado tiempo cerrados. También aquellos que están, de una manera u otra, padeciendo el cierre perimetral también del municipio. Y, como no, también a la propia fatiga mental prácticamente de cada uno de los ubriqueños y las ubriqueñas que ven condicionado su día a día y su manera de funcionar libremente, porque, quiera o no, esto condiciona nuestras libertades y eso pues machaca mucho también en lo mental. Por lo tanto, cabe también, de alguna manera, poner en valor la importancia de que las medidas que se tomen en el momento justo y preciso. Poco ligándolo con lo que yo te decía antes, de que son demasiados días a veces los que estamos sin información. Eso provoca que cuando se acumulan los datos, pues las tasas de incidencia de 14 días, que es la que te condiciona, ¿no?, en el nivel de estado de alarma, perdón, de alarma, en el nivel de estado de alerta que te encuentras, de alerta sanitaria, es importante que ese dato sea concreto, que se dé lo antes posible y que además las medidas que haya que tomar se tomen de la manera más rápida posible, porque cualquier medida que se tome fuera de tiempo, es decir, de una manera extemporánea, no es buena para nada, ni para la situación epidemiológica, porque cuanto antes se sepa, antes hay que intentar poner las medidas para reconducirlas, y si se toma tarde, pues bueno, pues la ola epidémica pues se te puede escapar, y si además se toma tarde también en el sentido contrario, es decir, ahora que nosotros estamos en una tendencia descendente, lo lógico sería que si el límite de esa tasa está en 1.000, en la tasa de 1.000 sobre 100.000 habitantes, lo ideal sería que en cuanto atravesásemos esa frontera, las medidas cesaran de manera inmediata y no tener que esperar a la reunión del comité de expertos o el comité de alerta de cada provincia. En relación a eso, sí me preocupa un titular que yo vi ayer tarde en el diario ABC, en el que decía que Andalucía se planteaba retrasar la reunión del comité de esta semana a la semana siguiente. Y eso sí me preocupa enormemente. Un titular que vi en el ABC, que por desgracia se ha erigido como en el boletín oficioso de la Junta de Andalucía, ya no es... sí, casi todo lo que está saliendo en el ABC vemos que después se publica de manera oficial en el BOJA, y a mí eso sí me preocupa, el titular de ayer tarde. No es nada que haga una semana de eso, sino ayer tarde mismo salía una imagen del consejero diciendo que Andalucía, debido a sus buenos datos, ya primera sorpresa, mayúscula, subrayado y en negrita, por los primeros datos, decía el titular, se planteaba retrasar el comité de expertos a la semana siguiente. Eso nos preocupa enormemente porque significaría que si esta semana no hubiese esa reunión y Ubrique bajase de los 1.000, las medidas no tendrían eficacia hasta que se volviese a reunir el comité. Ojalá y ese titular fuese solamente a nivel autonómico, y ojalá y con más vela que eso no se cumpliese en la provincia de Cádiz, porque estamos todos mirando al jueves como viendo cómo la tendencia va bajando, va descendiendo, y sería un jarro de agua fría ya, no sé a qué niveles, que llegase el jueves, que estuviésemos por debajo de 1.000 y que las medidas no se pudiesen tomar. Por lo tanto, eso sí es algo que nos preocupa enormemente y que ojalá y no pasara. Ya te digo que fue un titular de un periódico, pero bueno, estamos también acostumbrados a que esos titulares después se van consolidando en documentos oficiales y bueno, pues preocupante. A ver si las cifras también, que es lo más importante, independientemente de las reuniones del comité de expertos, siguen bajando. Y bueno, y por último, seguir eso, ¿no?, apelando a mantener los esfuerzos. Quería también aprovechar para, de alguna manera, reconocer, ¿no?, que esas medidas parece que van tomando eficacia. Es una cosa, no quita la otra, es decir, las medidas hay que tomarlas, y para eso están los expertos que las recomiendan, pero sí también apelar a que cuando se toman una medida y hay un montón de gente, de ciudadanos y vecinos nuestros que están sufriendo estar sometidos a estos niveles 4, grado 2 que te decía, con el cese de esas actividades con el cierre perimetral, eso lo hacen los expertos para que nos mantengamos dentro de nuestro contexto de vecindad diaria, es decir, de que no nos salgamos de nuestro círculo más cercano de convivencia, de nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, poco más. No se cierran los comercios, la hostelería, para irnos a hacer barbacoa a los bares o a las casas de los vecinos o a un descampado. Porque entonces, esas medidas que entre todos estamos intentando que se cumplan, estamos provocándole de manera indirecta que el que lo está sufriendo, además, de manera económica, al final se alargue su peregrinaje por ese desierto, por decirlo de alguna manera, una semana más, o dos semanas más, o tres semanas más. Es decir, que además de el contexto propio, ¿no?, de la seguridad propia de nuestros vecinos, de nuestros padres, de nuestros hijos, también apelar a la solidaridad de aquellos vecinos que están sufriendo en su día a día el cese de sus actividades, el cierre perimetral, y que nuestro comportamiento también, de una manera u otra, condiciona al final el nivel en el que nos vamos a encontrar de situación epidemiológica, que ya también casi que esto ya es una nebulosa, ¿no? Entre, lo hablaba ayer, entre tasa, incidencia, nuevos casos, curados, esto ya no se sabe si sale a los 10, si sale a los 14, quién te ha quitado, quién te ha puesto. Al final tenemos que mirar como locos todos los días, en torno a las 12, la tabla del IECA de la Junta de Andalucía, el documento oficial que transmite la información, con la esperanza de que esa tasa haya bajado. Y por eso apelar un poco también a la solidaridad de los vecinos para con quien peor lo está pasando en esta situación de nivel 4 grado 2, como te decía. Bueno, si algo está claro es que la pandemia nos ha cambiado a todos, ha cambiado la vida de todos los ciudadanos y también ha cambiado la manera de trabajar de las propias administraciones. Eso se sabe especialmente bien en las administraciones locales, que han tenido que modificar pues todas las cuentas y todos los proyectos y programas que había planificados de cara al futuro, de cara a ese proyecto de futuro de 4 años, pues debido a la pandemia. Y se han tenido que ajustar todo pues a un marco específico que es el que nos encontramos, ¿no? Desde el refuerzo en el ámbito de limpieza, ayudas económicas para autónomos, en fin, son diferentes las medidas, las acciones que en el plano de la administración local y de todas las administraciones en general se han tenido que adoptar, ¿no? Para, bueno, pues adaptarse a la situación que tenemos. Pues sí, esa es una de esas derivadas que, bueno, que son menos perceptibles a corto plazo, pero que por desgracia a largo plazo lo vamos a notar todo. Es decir, hay administraciones como las locales que ante la situación sobrevenida ha tenido que cambiar, ¿no?, toda la previsión que había. Yo recuerdo allá por, bueno, a finales de marzo del año pasado, abril, que cuando hablábamos decíamos que la alcaldesa había dado instrucciones de que se paralizaran todas las previsiones de gastos que había en el ayuntamiento, dado que estábamos entrando en un escenario que iba a ser desconocido para todos. El escenario claramente ha cambiado. Yo siempre ponía el símil de que a finales de marzo habíamos echado la persiana y cuando la abríamos a principios de junio no había pasado un día, habían pasado 3 meses y el mundo había cambiado. Bueno, pues ese escenario en el que todo ha cambiado nos lleva a que las administraciones locales están teniendo que asumir unas competencias que no les son propias, pero que sí les son de su responsabilidad, porque responsables son de sus vecinos y del bienestar de ellos. Por lo tanto, Ubrique, por concretarlo un poco, ¿no?, en el ámbito local, está destinando unos esfuerzos a labores de desinfección, a mantener los colegios de la mejor manera posible, a tener personal redoblándolos para el mantenimiento y la desinfección, que todo eso proviene de los fondos propios que antes estaban previstos pues, para el mantenimiento del viario, de jardinería, de poder mantener los parques mejor, de poder cuidar nuestra red de pluviales, de mantenimiento de alcantarillas y todo eso, bueno, pues no mete ahí todo el tema cultural, fiestas, etcétera. Todo eso se ha tenido que desviar a redoblar esfuerzos que no son de su competencia, pero que, como decimos siempre, primero se hace y después se reclama el dinero, que lo seguimos pidiendo. Ya lo hicimos en un pleno, que le pedíamos a la Junta que en relación a las competencias que no nos son propias, como son las propias actuaciones en educación, pues bueno, que de alguna manera o bien se cambiase la norma y esas competencias pasasen al ámbito local, como de alguna manera algo parecido a lo que se ha hecho en la Comunidad Valenciana, y por lo tanto se financiara esos recursos, y si no, pues bueno, que se compensara de alguna manera a los ayuntamientos por esos esfuerzos. Más que nada porque el resto de las calles se siguen desgastando, se siguen generando baches, se sigue teniendo que acometer necesidades en servicios sociales que hay que atender como no puede ser de otra manera. En línea con esto, bueno, pues la administración que ha seguido ahí y a la que tenemos que reconocerle también el esfuerzo ha sido la Diputación Provincial, que de primera mano, ya desde creo que fue mayo ya del año pasado, empezó a hacer aportaciones al municipio, más allá de las competencias que le tocaban, y que lo último ya por concretarlo en lo práctico ha sido este plan de inversiones, Dipu Inver, que va a poner 16 millones de euros para que los municipios puedan acometer inversiones, mejoras, contrataciones de suministro, más allá de otras inversiones como el PCL, plan extraordinario del COVID, estamos hablando en torno a 50 millones de euros, que a los ayuntamientos les va a venir bien para poder, lo que te decía antes, ¿no? Mantener parques, mejorar calles, arreglar tuberías que se han roto, ese día a día que no se puede acometer porque se están acometiendo otras cosas que a los ayuntamientos no les toca, como son las ayudas en temas de materias que tienen las competencias la Junta de Andalucía. Vuelvo a incidir en lo mismo. No se trata de no hacerlo, se trata de que primero se hace, pero tenemos que velar también por cada recurso público y por lo tanto hay que reclamar que esos recursos vuelvan al municipio que ha dejado de poder prestar ciertas actuaciones porque se ha visto sobrevenido por la pandemia. También destaca aquí la propia ayuda que el ayuntamiento ha puesto a un arriesgo de la crítica, ¿no?, de los servicios jurídicos, incluso de intervención, para ayudar a las empresas y autónomos de la localidad. Esas dos líneas de ayuda que ya el Ayuntamiento de Ubrique ha sacado, que yo quiero poner en valor, porque a mí me gustaría que se hiciese un rastreo, no solamente en toda Andalucía, sino por la provincia de Cádiz, a ver cuántos ayuntamientos han podido hacer eso. Y te adelanto ya que son muy pocos, dado que hay el colectivo de interventores y secretarios generales han manifestado de primera mano de que esas ayudas no son partidarios de que se den, dado que no son competencias municipales. Yo quiero recordar que el ayuntamiento, cualquier ayuntamiento, el Ayuntamiento de Ubrique como otro más, dentro de los impuestos y tasas, bueno, pues las tasas, ya lo hemos dicho más de una vez, están destinadas a cubrir los gastos de un servicio prestado, como puede ser la basura o el agua. En ese caso, el Ayuntamiento de Ubrique, sabéis perfectamente que no ha repercutido la subida de las tasas y de agua o de basura, y que el propio ayuntamiento ha asumido esa demasía que venía. Las tasas en cuanto a la ocupación del espacio público, por ejemplo, para los veladores de la hostelería, también las ha asumido ya durante dos años consecutivos. Pero es que los impuestos que llegan a los ayuntamientos básicamente son el IBI, el impuesto de bienes o el de tracción de los vehículos. Impuestos que no se han subido desde tiempos inmemoriales, que por lo tanto son impuestos que se han bajado de facto, pero que ni el seguro autónomo, ni el impuesto de actividades, ni ningún tipo de impuesto que cualquier actividad económica paga en su mes a mes lo va destinado a los ayuntamientos, sino que precisamente en un alto porcentaje lo recauda la misma comunidad autónoma, que es la que decreta el cese de la actividad. Vuelvo a insistir, no se critica que haya que cesar la actividad. Lo que sí decimos es que aquella administración que tiene la competencia para decretar el cese de una actividad, dado que te encuentras dentro de un nivel de alerta por una orden del boletín oficial de la Junta de Andalucía, entendemos que en paralelo debería de sacar otro boletín oficial de la Junta de Andalucía, en el que diga aquel municipio que entre en el nivel 4, grado 2, podrá ser beneficiario de esta línea de ayuda. ¿Por qué me refiero a esto? Y es algo que ayer mismo lo comentábamos con los portavoces de cara al próximo pleno. Proponíamos, ahora lo hablábamos abiertamente, así que no tengo ningún problema en comunicarlo así, que desde Ubrique habíamos planteado que le solicitemos a la Junta de Andalucía que

Bueno, pues es una situación que en Andalucía, como indicabas, empezó a generarse en noviembre, ¿no? Especialmente en Granada, que fue la provincia más afectada, con exceso de la actividad. Y bueno, pues poco a poco se ha ido trasladando a otros puntos de la comunidad y ahora lo tenemos aquí, ¿no?, en nuestra localidad, y ahora es cuando vemos pues precisamente esa necesidad, ¿no?, como bien indicaba y reclamaba. Una reclamación que va a llegar a modo de no sé si de moción conjunta, de petición que se vaya a elevar, ¿cómo se va a formalizar ese acuerdo? Pues eso es lo que planteábamos ayer, que la idea era hacer una propuesta de acuerdo conjunta. Así se lo trasladábamos a los portavoces para que, si lo estimaban bien, lo hacíamos de manera conjunta. Uh-huh. Y si no, pues está clara que será una moción por parte del Grupo Municipal Socialista que se elevará para que, como te decía antes, aquella administración que decrete un cierre o un cese de actividad, sea la administración que sea, en paralelo saque también un paquete de ayuda particularizado para ese municipio. No solo para el municipio, sino para aquellos comercios, establecimientos que se vean afectados por el cierre de actividad. Es lo que te decía antes. Normalmente la comunidad que autoriza, que cierra, que pone las condiciones, es la que está recaudando el grueso de los impuestos que esos comercios, esas actividades, han dejado de ingresar. Por lo tanto, es cuestión de pura lógica, ¿no? Bueno, pues hay que ese planteamiento también que llega, como decíamos, dentro de ese consenso que se puede alcanzar por parte de todos los grupos municipales a propuesta del Grupo Municipal Socialista. Y vamos a cerrar, ya si te parece, Manu, lo vamos a hacer pues haciendo referencia precisamente al Partido Socialista y a la situación que está viviendo principalmente a nivel andaluz. Posicionamiento del PSOE de Ubrique en torno pues la petición elevada, ¿no?, por una serie de cargos públicos y orgánicos del PSOE de Cádiz que solicitan que se hagan ya cuanto antes las primarias andaluzas. Sí, es verdad. Bueno, es un debate que yo, bueno, no es que lamente, ¿no?, pero es verdad que se está produciendo en los últimos días. Se está, bueno, pues diciendo que el candidato del Partido Socialista o la candidata sea fulanito o sea menganita, de que sea uno, que sea otro, al fin y al cabo el que haya un debate genera unos esfuerzos, genera una dedicación, eso también genera un desgaste que entendemos que ahora mismo no toca, que estaba previsto para finales de año, ya allá por otoño, pero dado que ese debate existe y se ha generado, bueno, pues como somos profundamente democráticos y creemos en eso, pues hay que practicar con el ejemplo, y lo que el PSOE de Ubrique también se alinea en ese sentir, ¿no?, en que ese congreso para que se celebren las primarias para elegir candidatos se celebre cuanto antes, que se haga de manera, bueno, pues democrática, a través de unas primarias, como están recogidas en los estatutos de nuestro partido, y lo único que pedimos es que se haga cuanto antes. El único motivo que tiene esto no es más allá del que te digo, de que ese debate se cierre cuanto antes para que los esfuerzos estén dedicados a lo que estamos y, sobre todo, a que se haga, bueno, pues a la manera en la que está recogida en los estatutos de nuestro partido, de manera que de primaria sea un candidato, sea otra, todavía, por decir, no hay siquiera el candidato, sin embargo, el debate está sobre la mesa, servido. Por lo tanto, lo que apelamos es a que cuanto antes se celebren esas primarias, poner otra vez en valor el modelo del Partido Socialista, el modelo de la primaria, no ese modelo de que en otros sitios se presumen de demócratas, pero primero me erijo como candidato y después que me voten. No, nosotros somos firmes defensores de las primarias, y para esto fuimos el primer partido político que las implantó. Y lo que hacemos con esta suma, con esos 29, lo habrás visto en la noticia, 29 cargos públicos y orgánicos del PSOE, es dejar claramente de manifiesto que cuanto antes se celebre esa primaria, mejor, también de cara a que el candidato o la candidata que salga de esas primarias esté cuanto antes designado para, ante un eventual adelanto electoral, pues que esté centrado en lo que tiene que centrar, que es ganar esas elecciones y poner freno al avance de la derecha también en Andalucía, porque también estamos muy acostumbrados ya, por desgracia, y no hace mucho que se ve, mirando otros telediarios, que cuando las estadísticas, pero aplicadas a la política, te van bien, pues se convocan elecciones, se rompen los pactos de gobierno con Ciudadanos o con el que se esté gobernando, de cara a que en un escenario triste como el actual, pues que se haya que hablar de elecciones. Por lo tanto, para que dejemos de hablar de esto cuanto antes, que se celebre esas primarias, que haya candidato o candidata y que ese candidato o candidata esté centrado en ganar esas elecciones y los demás a lo que es nuestro día a día, que es ponerle freno a la pandemia. Hmm. Se suma el peso de Ubrique entonces también a esa petición, ¿no?, de que cuanto antes se celebren primarias. Efectivamente. Hmm. Bueno, pues nos quedamos con todos esos datos, con toda esa información y argumentaciones en torno a la situación que estamos viviendo, sobre todo en nuestra localidad y en relación a la pandemia, ¿no?, que es lo que ha centrado el espacio de política local de hoy con el Grupo Municipal Socialista. Manuel Ángel Chacón es su portavoz. Manu, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Un saludo.